Toma la Tierra. Toma la Tierra. Red estatal para la coordinación y difusión de las luchas y proyectos en defensa de la Tierra. Defiéndela, cuídala. Defiéndela, cuídala. Bienvenidas al sexto programa de radio del proyecto Toma la Tierra, contrainformativo de temática medioambiental y de lucha por la Tierra, escuchado en cada vez más radios libres del Estado. Pues sí, Radio Mutant de Alicante y Radio Bala de Manresa han comenzado a emitir este espacio informativo y, sobre todo, muy crítico. También podéis escucharnos en Radio Almaina de Granada, Radio Malva de Valencia, Radio Chamán de Móstoles, Radio Agorasol de Madrid, Radio Topo de Zaragoza, Radio Lila de La Ciana, Radio Arriaga de Vizcaya, Radio Filispín de Ferrol y Radio Global Change. Durante la próxima hora os ofreceremos la actualidad de la Tierra de todo el Estado, una crónica de cómo la lucha por la Tierra intervino en los actos del 12M-15M en Madrid y nuestra optimista sección de noticias Un Rayo de Sol. Tendremos con nosotros a Suso, un apicultor miembro de la plataforma Fumigación Snon, que está luchando contra la fumigación con pesticidas eucaliptales en Galicia. Realizaremos nuestra denuncia particular a los terroristas ambientales de esta edición, nada menos que expolíticos ocupantes de altos cargos en empresas energéticas. Entrevistaremos a la creciente red de huertos urbanos de Madrid, que han cumplido recientemente un año y siguen promoviendo, ahora más que nunca, la apropiación vecinal de terrenos para la agricultura. No os perdáis las próximas convocatorias por la Tierra, donde os invitaremos a participar en las acciones de las próximas semanas por todo el Estado. Y nos despediremos con una historia que nos recuerda a la fiebre del oro. Pero en este caso, el oro es magnesita y el lejano oeste es la población burgalesa de Borovia. Y comenzamos con la actualidad de la Tierra. Presiones y agresiones contra la lucha antinuclear en Cuenca. El pasado 6 de mayo, más de 1.000 personas acudieron a la tercera marcha contra el ATC de Villar de Cañas. Una semana más tarde, la plataforma contra este cementerio nuclear que pretenden instalar en Cuenca se unía a las 3.000 personas que se manifestaban el 12 de mayo en dicha ciudad. Esa misma noche, en el pueblo de Montalbanejo, varios vecinos fueron agredidos y expulsados de un baile popular por llevar una camiseta contra el peligroso proyecto que les quieren imponer. Desde la plataforma denuncian que decir que no quieren el cementerio y declararse antinucleares en su región se ha convertido en un tema tabú, motivo de insultos, amenazas y agresiones. Es por ello que agradecen la solidaridad mostrada por los cientos de personas que acuden desde otros puntos del Estado a las marchas y acciones que convocan. Más información en Cuenca dice no al cementerio nuclear.blogspot.com y nuclearnogracias.org. El Consejo de Ministros aprueba en secreto medidas urgentes en materia de medio ambiente. Pese a que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, había prometido un diálogo constante con los frentes interesados, la silenciosa tramitación y posterior aprobación de este nuevo Real Decreto Ley ha sorprendido a las principales organizaciones ecologistas. Los ya escasos mecanismos de participación establecidos no fueron cumplidos, y el carácter urgente con el que se ha justificado la medida no tiene razón de ser. De lo poco que se ha filtrado acerca de las medidas aprobadas, destaca la flexibilización de los usos del agua, en especial en el Alto Guadiana, sin tener en cuenta la sobreexplotación y la escasez actual. La norma también cierra la puerta al sistema de depósito, devolución y retorno, que incentivaría la reutilización de ciertos envases y apuesta así claramente por continuar con el modelo de la costosa y contaminante incineración. PSOE, PP y PNV modifican la ley para permitir canteras y fracking en suelos protegidos. El pasado 10 de mayo, a iniciativa de PSOE y PP y con el apoyo de PNV, se ha aprobado en el Parlamento Vasco la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza. Esta norma prohibía desde 2010 la actividad extractiva, tanto en superficie como bajo tierra, en parques naturales, zonas LIC y espacios de la Red Natura 2000. Bajo la excusa de evitar pagar indemnizaciones a las canteras, se abre así la puerta al lobby de los cielos abiertos y la fractura hidráulica en espacios protegidos. Casualmente, y gracias a esta modificación, el Ejecutivo realizará dos sondeos a finales de año en el Parque Natural de los Montes de Victoria para comprobar si el fracking es rentable en Álava. La lucha social contra la fractura hidráulica comenzó hace un año gracias a las charlas, acciones y a la difusión pueblo por pueblo de la Asamblea de Cantabria contra el fracking, y ahora está presente ya en Euskadi, Navarra, Asturias, León, Palencia, Burgos y Aragón. Más información en fraturahidraulicano.info, frackingezaraba.org y cuartangofrackingez.org. Nacen dos nuevas plataformas en Orcoy, en Navarra, contra la línea de alta tensión y contra la incineradora de biomasa. Los municipios de Orcoyen, Berroplano, Ezcabarte y Juslapeña se oponen a la línea eléctrica de 220 kilovatios que Red Eléctrica de España e Iberdrola pretenden imponer en sus terrenos. Pero el gobierno foral lo declaró proyecto de incidencia supramunicipal, lo que quiere decir que da igual lo que digan. Es por eso que se ha creado una plataforma, en trámites de registro, para luchar contra la contaminación electromagnética, las afecciones para la salud, los ruidos, la pérdida de calidad de vida, los daños a la fauna y las afecciones paisajísticas que supondrá este proyecto injustificable. Y también en Orcoyen y los municipios colindantes se ha creado la plataforma Orcoyen Saludable, preocupadas por la falta de información y las posibles consecuencias para la salud y el medio ambiente que puede acarrear la instalación de una planta de generación eléctrica con biomasa. Más información en orcoyen-saludable.blogspot.com. Un año de cárcel para el alcalde de Rigoiti por atropellar a un opositor a la planta de biomasa. El 14 de marzo del 2010, una marcha ciclista denunciaba el proyecto de construcción de una planta de biomasa en Errigoiti, provincia de Vizcaya. Al rato apareció el alcalde del PNV, Iñaki Madariaga, amenazando de que retirasen la pancarta por las buenas o por las malas. Tras ello, arrancó mientras hablaba por el móvil y golpeó a un hombre de 67 años, perteneciente a la plataforma Errigoiti Arrieta Garbi, motivo por el cual la plataforma cursó inmediatamente una denuncia. 5 días más tarde, el alcalde denunció a miembros de la plataforma, alegando que el vecino al que atropelló golpeó con una estaca el techo de su coche. Según la plataforma, la estaca ni siquiera existió. El alcalde, que acumula 28 juicios contra su persona y que pronto será juzgado por falsos empadronamientos en el ayuntamiento que gobernó durante 13 años, ha sido condenado a un año de cárcel por los hechos. Más información en poligonomayuki.blogspot.com. Podrían pedir entre 4 y 10 años de cárcel por los tartazos a la presidenta de Navarra. Este 17 de mayo comparecieron dos de los 4 tartalaris, imputados por los tartazos que recibió el 27 de octubre en Toulouse Yolanda Barcina, presidenta de Navarra. Protestaban contra el destructivo proyecto de tren de alta velocidad y ahora se pueden enfrentar a penas de entre 4 y 10 años de cárcel por atentado grave a la autoridad. Los activistas no han aceptado las imputaciones y se han negado a declarar debido a las irregularidades del proceso. Consideran que el hecho de no estar siendo juzgados en Francia se debe a una venganza política de la presidenta, con la complicidad del gobierno galo. Por otro lado, la investigación, que debería ser imparcial, la está llevando a cabo la policía foral, cuya máxima responsable es la propia denunciante, la presidenta Barcina, y que además no tiene jurisdicción en territorio francés. Más información en navarra-verde.com y mujito.blogspot.com. Zamora. Los vecinos de Pedralba impiden el paso de las máquinas del AVE. Los vecinos de Pedralba de la Pradería acordaron en Concejo Vecinal impedir el paso de la maquinaria de obra para el trazado del tren de alta velocidad por los pasos de servidumbre que atraviesan el paraje de la denominada salida de la vacada de la Trapa. Estos pasos solo se habilitan para labores de cosecha y tránsito de ganado en épocas en las que no se dañen los cultivos. Los vecinos han cerrado el paso por el que circulaba la maquinaria, han impedido el acceso a los operarios y responsables de obra y el concejo ha colocado carteles avisando de la prohibición. Desde el concejo se señaló también que las expropiaciones de finca han degollado todo, responsabilizando a DIF de esta mala gestión y de la desaparición de acuíferos que se usaban para el riego comunal. Más información en acabex.nuevaradio.org. La Comunidad de Madrid pide 3.000 euros por protestar contra la tauromaquia. El 4 de mayo de 2008, 6 activistas de la Fundación Equanimal saltaron al ruedo de las ventas para protestar contra la tauromaquia y pedir su abolición. Esta acción fue muy sonada y sirvió de punto de inicio a más acciones de este estilo en otras ciudades. Tras ser sacados violentamente del ruedo, los activistas fueron detenidos y desde aquella, 3 de ellos han sido juzgados. El tercero de los juicios tuvo lugar este 16 de mayo, donde la Comunidad de Madrid ha pedido de nuevo 3.000 euros al imputado. El apoyo institucional a esta macabra fiesta aumenta en muchas zonas del Estado. Por ejemplo, desde Córdoba denuncian que el Ayuntamiento siga patrocinando la Feria Taurina, mientras ha decidido cancelar la 18ª edición del Festival de Blues. Más información en equanimal.org y en otracordobaesposible.wordpress.com. Izquierda Unida, Los Verdes y PP tumban una consulta popular sobre el macrovertedero de Loeches. Hace unos días, la Confederación Los Verdes, con la que Izquierda Unida se pinta la cara de ecologista, era expulsada del Partido Verde Europeo por no ser representativo del espacio político verde en España y considerarlo una estructura vacía que no cumple los requisitos mínimos de democracia interna. Y la última muestra la dio el concejal de Izquierda Unida Los Verdes de Velilla de San Antonio, al no votar a favor, junto al PP, de realizar en este municipio madrileño una consulta popular apoyada por el resto de grupos. La consulta versaría acerca del proyecto de incineradora y macrovertedero de Loeches, sobre el que existen dudas de peso acerca de la salubridad de su ubicación y las tecnologías, alguna de carácter experimental, a utilizar. Desde la Asamblea Popular de Velilla 15M señalan la incoherencia del Grupo Verde, que por un lado ha suscrito el manifiesto contra el macrovertedero y apoyado mociones en ese sentido en otros municipios, y que en Velilla ha frustrado una propuesta de democracia directa inaudita. Más información en velilla.tomalosbarrios.net y residuosenloechesno.blogspot.com. Operarios del Ayuntamiento de Madrid se cargan dos huertos urbanos. El 15 de mayo, 9 operarios del SELUR, acompañados de 3 camiones de limpieza y 4 coches de policía municipal, desmontaron los huertos populares de Monte Carmelo y Fuencarral, donde niños y mayores llevaban ya tiempo dando vida a un descampado abandonado. Requisaron la compostera, el depósito y las garrafas de agua, las herramientas y hasta el espantapájaro, e indicaron que para recuperarlo habría que pagar el coste del dispositivo desplegado para desalojar el huerto y aplanar la superficie. En contraste, unos días antes, la Asamblea Popular de Gamonal, Burgos, liberaba un lugar abandonado para convertirlo en parque y huerto colectivo y evitar la degradación provocada por la especulación urbanística. Más información en reddehuertosurbanosmadrid.wordpress.com y gamonal.tomalosbarrios.net. Ríos vivos. Concentración en Zaragoza contra el Pacto del Agua y marcha en Madrid en defensa del Henares. El pasado 2 de mayo tuvo lugar una concentración de personas afectadas por las obras hidráulicas, pantanos y trasvases en Aragón para denunciar el engaño del Pacto del Agua, cuya comisión de seguimiento presidía ese día en Zaragoza Miguel Arias Cañete, ministro de Medio Ambiente. Exigían que se descarten las obras de gran contestación social y graves impactos ambientales, como Yesa, Vizcarrués, Mularroya o Las Torcas. La alcaldesa de Murillo de Gállego entregó en mano al ministro las razones por las cuales la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, COAGRET, se opone a estas obras, así como un plan de cuenca alternativo que tenga en cuenta los caudales ambientales y la recuperación del delta del Ebro. Y unos días más tarde, en Madrid, un centenar de personas recorrieron 7 kilómetros en la quinta marcha por el Henares, para defender, como dice el nuevo lema de la plataforma Salvemos el Henares, un río, un territorio y una historia, amenazados por la imparable urbanización madrileña. Más información en coagret.com y en salvemoselhenares.blogia.com. Fuerte represión en Guatemala ante la oposición a un proyecto de la gallega Hidralia. Hidralia, empresa fundada en Coruña, pretende construir un megaproyecto hidroeléctrico en el municipio guatemalteco de Santa Cruz Barillas. La oposición popular de las comunidades es muy fuerte y ha sido víctima de represión, impunidad y ahora muerte. Durante el 1 de mayo, un grupo de hombres armados emboscaron a 3 líderes comunitarios, matando a uno de ellos e hiriendo de gravedad a los otros 2. Los vecinos se habían negado a vender sus tierras y ya habían sufrido la persecución legal y las amenazas de la empresa gallega. Más información en omal.info. ...12M y 15M... Madrid en defensa de la tierra. En la ciudad de la contaminación y el consumo también se defiende la tierra. Durante el aniversario del 15M quedó claro. Y aunque queda mucho trabajo por hacer y la ecología no parece ser el tema que más preocupa a los movimientos sociales urbanitas, es muy importante visibilizar a aquellos que sí lo hacen. Es el caso del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente Sol y de muchos frentes ligados o no al 15M, que demostraron que en el último año se ha seguido trabajando en defender el planeta. En la manifestación del 12M, una pancarta avisaba de que si no defendemos la Tierra, ¿dónde haremos la revolución? También participaron los colectivos En Lucha Aerovegas No y la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, que organizaron más acciones y eventos durante la Semana de Lucha. Pudimos ver a un caracol pío lento de los compañeros de Decrece Madrid. Y además, al día siguiente, la batucada de Tetuán, bajo un sol infernal, hacía votar al centro de Madrid para difundir el proyecto Toma la Tierra. Durante la misma se entregó el panfleto que difundía el proyecto y el encuentro de luchas madrileñas en defensa de la tierra, que tendrá lugar el 16 de junio en el Centro Social Eco de Carabanchel. Esa misma tarde tuvo lugar la Asamblea de Medio Ambiente. En realidad fue una exposición de los diversos proyectos en defensa de la naturaleza surgidos del 15M y de muchos otros que ya existían, así como un llamamiento de atención a las diversas agresiones ambientales que rodean la ciudad. Así, 18 proyectos y luchas compartieron su experiencia, que fue recopilada en el acta que puedes ver en tomalatierra.org, para hacerte una idea de qué tratan colectivos como la Plataforma contra la Construcción de la ATC de Villar de Cañas, SOS La Ciana, Decrece Madrid, Rurales Enredados, Toma la Tierra, la Asociación de Vecinos de Morata contra la Incineración de Residuos en Cementeras, la Cooperativa Integral Madrileña, la Plataforma contra las Fumigaciones, la Asamblea de Medio Ambiente de Tetuán, la Comunidad de Intercambio de la Sierra Norte de Madrid, Ecologistas en Acción Madrid, el Grupo 7 de la APM de Pueblos del Sureste de Madrid, el colectivo Trepa, la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, ISAM, Red de Huertos Urbanos de la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Medio Ambiente Sol, una iniciativa individual de uso de aceite reciclado como combustible para vehículos y un taller de bioconstrucción. Anunciaros que, a partir de ahora, la Asamblea de Medio Ambiente Sol, miércoles a las 8, en la Plaza del Carmen, Madrid, también se trabajará el proyecto Toma la Tierra. ¡Anímate a participar en el proyecto Toma la Tierra! Hace falta mucha ayuda recopilando noticias, generando contenidos, contactando con luchas, desarrollando la web, difundiendo el proyecto, gestionando redes sociales y listas de correo y en todo lo que se te pueda ocurrir. Infórmate de cómo participar en www.tomalatierra.org. Contacta con nosotras en info@tomalatierra.org. Encuéntranos en las redes sociales, en N-1 y en Facebook, buscando por Toma la Tierra. En Twitter, por el topic @tomalatierra. Propón a la radio libre de tu comarca que incluya este programa en su parrilla. Y hazlo posible enviándonos noticias, convocatorias y entrevistas. Toma la Tierra. Toma la Tierra. Entre todas, podemos. Tenemos al otro lado del teléfono a Suso Sorey, apicultor y secretario técnico, de la Asociación Galega de Apicultura. ¿Qué tal, Suso? Pues muy bien. Estáis realizando una campaña para concienciar a los propietarios de montes en Galicia para que no permitan que se fumiguen sus plantaciones de eucalipto. ¿Por qué estáis en lucha contra estas fumigaciones en los eucaliptales gallegos? Bueno, aquí en Galicia llevamos, bueno, igual que en todo el mundo, sufriendo una desaparición terrible de abejas desde hace aproximadamente una docena de años. Desaparece un promedio de un 30% anual, cuanto antes el promedio era de un 5%. Y entonces cada vez está más claro a nivel mundial que los pesticidas son los responsables de esta gran desaparición, con todo lo que conlleva, ¿no? Con la falta de polinización, con no es solo un problema para los apicultores, es un problema muchísimo más amplio por lo que significan las abejas. Pero, claro, ahora nosotros nos centramos, lo que pretenden es hacer una fumigación ya desde el aire masiva contra el gorgojo del eucalipto, el gonítero. Y, claro, con un producto, además, que acaba de ser prohibido por la Unión Europea, o sea, no ha sido renovada la autorización. A partir del 1 de agosto no se podrá comercializar y a partir del 1 de diciembre... del 31 de diciembre de este año, pues no se podrá utilizar más, en base a que es un producto peligroso tanto para la salud de las personas, porque es bioacumulativo, para las aguas, para la fauna de las aguas dulces, para las larvas de abejas, y esto lo dice tanto la Comisión Europea como la propia ficha del fabricante, que es la empresa alemana BAS. Entonces nosotros decimos que bajo ningún concepto se debe lanzar al aire este producto, porque ya estamos sufriendo unas consecuencias terribles. Esto sería terminar con todo. Y más si se fumiga desde el aire, supongo. Claro, es que fumigarlo desde el aire es un problema añadido muy grande, porque cuando se utiliza a nivel en una finca particular, pues más o menos permanece allí, aunque sabemos que no, que van para el agua, van para otros sitios, pero sin embargo al lanzarlo al aire, pues claro, lo respiramos nosotros, va para todas las aguas que bebemos, es decir, que se esparce por todas partes. Entonces los efectos que si antes eran localizados, ahora son totalmente incontrolados. Ya. Y en concreto a las abejas, además directamente acaba con sus larvas, ¿no? Claro, en la propia ficha de la fabricante VAS, pues habla de que es tóxico para las larvas de abejas. La reina puede poner ahora en verano hasta 3.000 huevos diarios. Bueno, pues a partir de los huevos nacen las larvas. Si eliminamos las larvas, evidentemente eliminamos el enjambre y hacemos que no sea viable la colmena. Por lo tanto, está claro que hace inviable la apicultura y las abejas. Ya sabemos el interés de las abejas, y todo el mundo lo tiene muy en cuenta en estos momentos que están muy en crisis, que si faltaran las abejas, como decía ya Einstein, que no habría comida para los humanos, que las abejas son la especie más importante de cuantas habitan en el planeta. Y el Parlamento Europeo el año pasado ha dado unas cifras muy concluyentes, que es que el 80% de las plantas con flores necesitan ser polinizadas por las abejas, el 84% también de las plantas cultivadas, y finalmente que el 76% de nuestra cesta de la comida pues necesita abejas para polinizar y para que haya alimento suficiente. Por lo tanto, no es un problema solo de los agricultores, que es un problema social mucho más amplio. Con lo peligroso que es, y sabiendo que la Unión Europea va a prohibir el uso de este veneno, que creo que comercialmente se llama Cascade, ¿no? Y va a prohibir también, creo, que las fumigaciones aéreas, ¿por qué tiene tanto interés la Xunta y la industria del papel en que se fumigue de este modo y con este producto? ¿Qué es lo que hay detrás de esta campaña de fumigación? Bueno, nosotros estamos convencidos de que hay un problema en una operación económica, ¿no? Es decir, no se entiende cómo desde la Unión Europea pueden prohibir un producto por peligroso y dar un tiempo para que se use, ¿no? Esto es promover ya que se vacíen los stocks, que se vacíen los almacenes. Bueno, y en segundo lugar, pues claro, yo creo que las industrias de madereras, las papel y por ahí, pues tendrán una buena tajada, y creo que favorecido, pues esto se lo permite la Xunta de Galicia, porque ellos lo que están recabando en estos momentos es autorizaciones, que los propietarios de los montes firmen una autorización para usar, y después finalmente la Consellería de Medio Rural y Domar, la Secretaría General de Montes, será la que dé la autorización. Bueno, pues yo creo que están todos implicados en esta operación, y desde luego para nosotros vemos ahí una operación pues económica evidente. Y bueno, vosotros habéis constituido la plataforma contra las fumigaciones, ¿no? Y estáis realizando diversas acciones para intentar concienciar a los propietarios de los montes y a la comunidad para que se oponga a estas fumigaciones. ¿Qué tipo de acciones habéis realizado hasta el momento? ¿Qué pensáis realizar? ¿Y de qué manera puede la gente luchar contra esta amenaza? Bueno, pues nosotros al ver todo esto pues nos hemos movilizado y ha habido una muy buena respuesta en distintos colectivos. En estos momentos somos más de 40 colectivos que participamos en una plataforma contra fumigación y por un futuro sin pesticidas. Entonces, en principio nuestra intención es concienciar a la sociedad de lo perjudiciales que pueden ser, de hecho están siendo todos estos pesticidas, y que los propietarios de los montes, las comunidades de montes, etcétera, no firmen la autorización. Hemos ido hasta lugares locales donde se estaban recabando las firmas, pues que los promotores hablaban de los beneficios y de las bondades del producto. Nosotros nos han dado la palabra, hemos hablado en sentido contrario, la gente pues lo ha entendido muy bien. Entonces en las redes también se han recabado firmas, y en estos momentos contamos con más de 160.000 firmas para que no se utilice, para que se pare esta campaña. Y finalmente, pues vamos a entregar estas firmas, vamos a entregar estas firmas tanto en la Consellería de Medio Rural como en la Consellería de Medio Ambiente para que paren las fumigaciones, para que no se utilicen, y tenemos programado para el día 10 de junio una manifestación en Santiago. Tú personalmente, Más allá incluso de estas fumigaciones, ¿cómo ves el estado del monte gallego, donde el eucalipto supone ya el 15% del suelo y se suma una política forestal y de incendios que está matando toda la riqueza natural de Galicia, ¿no? ¿Cuál es tu visión personal de esta situación? Bueno, yo un poco como dice Manuel Rivas, que a Galicia los monocultivos le sientan mal, pero diría sobre todo en el tema de eucaliptos, es decir, toda la franja costera de Galicia corre un grave riesgo de convertirse en lo que se llama un desierto verde actualmente, es decir, no tienen las extensiones, desde luego, que tienen algunas zonas de Argentina o de Brasil, pero es evidente de que aquí hay un declive de la biodiversidad terrible y tremendo a raíz de la aparición de los eucaliptos. Y entonces yo creo que hay que cambiar la política forestal, pero hacer una política forestal de verdad, con franjas de árboles autóctonos. Tendrá también su sitio seguramente el eucalipto, pero no puede ser el eucalipto el monocultivo, porque ya que ha traído estos problemas ahora con el gonímeros, y finalmente lo que decía, caminamos hacia un desierto verde, la biodiversidad en peligro. Yo creo que seguramente es una de las zonas de España donde corre más peligro la biodiversidad, toda la zona costera de eucalipto y el área de los eucaliptales en Galicia. Por lo tanto, hay que cambiar totalmente esa política forestal. Pues muchísimas gracias, Suso. Ánimo y a seguir adelante. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Saludo. Bienvenidas a una nueva edición de Un Rayo de Sol, la sección de Toma la Tierra, en donde os contamos algunas de las noticias positivas de las luchas sociales y ecológicas. Hoy nos lleva a Morata de Tajuña, Madrid. A finales del pasado abril, el Tribunal Supremo sepultó el proyecto de instalación de una central térmica en esta localidad madrileña, mediante la anulación tanto de la autorización para las obras de construcción como la anulación de la declaración de impacto ambiental que presentaba. Un variopinto conglomerado de vecinos del municipio, grupos ecologistas e incluso concejales de todos los colores políticos llevaban años protestando contra este proyecto de central térmica de ciclo combinado para gas natural. Ahora, el Supremo ha confirmado que las centrales termoeléctricas están sujetas, por su producción de gases, al reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas, y solo pueden emplazarse, como regla general, a una distancia superior a 2 kilómetros de la población más cercana. Saltamos al ámbito de residuos. Esta semana, la Asamblea de Municipios de la Mancomunidad de Madrid ha aprobado por unanimidad eliminar el sistema de incineración de la futura planta de residuos de Loeches. El proyecto de la planta incineradora llevaba meses con una fuerte oposición social por parte de vecinos, colectivos, asociaciones, el Ayuntamiento de San Fernando, así como otros ayuntamientos vecinos. Celebramos la paralización de esta incineradora y esperamos que estas luchas se materialicen con iniciativas de gestión de residuos inspiradas en lo que se denomina residuo cero, tal y como han hecho en 34 municipios de Guipúzcoa. Estos municipios pondrán en marcha, a partir de 2013, la recogida selectiva de residuos puerta a puerta. El objetivo es, precisamente, caminar hacia el residuo cero. Esto implica, en primer lugar, desterrar la idea de las tóxicas incineradoras, así como minimizar activamente la cantidad de residuos no reciclables de la ciudadanía y cambiar la extendida cultura de la producción descontrolada de basura, que se suele recoger, mezclar y arrojar indiscriminadamente en algún agujero negro de algún valle. La iniciativa de recogida selectiva puerta a puerta es, pues, un avance significativo para responsabilizarnos colectivamente de los residuos que todos producimos. La última noticia del Rayo de Sol del sexto programa de Toma la Tierra nos lleva al ámbito internacional, y es que queremos celebrar, junto a los miles de japoneses que se han manifestado en las últimas semanas, el apagón nuclear que ha tenido lugar en Japón a principios del mes de mayo. Desde la catástrofe nuclear del 11 de marzo del año pasado, Japón ha ido poniendo fuera de operación sus 54 reactores nucleares, por estar afectados por el terremoto o por paradas debidas a revisiones, mantenimiento y recargas. Así, después de 40 años, Japón se encuentra en estos momentos sin ningún reactor operativo, debido a la posición de los distintos gobiernos locales y de la ciudadanía. A pesar del cierre de todos los reactores, que aportaban el 35% de la electricidad al sistema eléctrico japonés, la seguridad del suministro eléctrico no se ve amenazada en Japón. El desastre de Fukushima nos volvió a demostrar que las centrales nucleares suponen un riesgo que no tenemos por qué asumir. Son innecesarias, caras, peligrosas y generan unos residuos radiactivos para los que no hay solución durante miles de años. Aunque el apagón de Japón posiblemente lo sea solo de forma temporal, nos acerca la idea que un mundo sin peligrosas nucleares es posible y que solo hace falta voluntad política. Os dejamos con la reflexión rapeada de la ya desaparecida banda Geronación, El hombre y la tierra. Un día me habló la tierra. Te lo juro, me habló la tierra. Fue algo así como que noté todas sus formas, las nubes, los árboles, los pájaros, el viento, el cielo. Te lo juro, me habló la tierra. En primera persona, ella me dijo, viví en paz durante largo tiempo en ese equilibrio que solo entiende quien me conoce. Desarrollé mi forma en una evolución constante, cubrí mi cuerpo de verde, aplaqué el hambre con sangre. Dibujé siluetas de agua y fuego, planté la semilla de la vida en el suelo. Ancestrales leyes naturales dictaban esto, sobre mi piel la luz del sol hacía el resto. Lo mismo era aleteos de pájaros que silbidos del viento, olas del mar danzando en movimiento. Todos partes de un todo, que no crea mi modo, sino que fue naciendo solo todo. Millones de años antes de conocerte, ¿sabes? Rugidos de león indicaban que me estaba poniendo fuerte. La furia del volcán no retuve, aupé al árbol que se aferraba a mí hasta alcanzar la nube. Así el sol mató a la luna y la luna al día, de un modo sencillo, sin metafísicas, en armonía. En un entorno salvajemente hermoso, de la abeja a la miel y de la miel al oso. Un millón de criaturas distintas tiñeron mi piel de un millón de colores distintos, hasta que el frío blanco del invierno más largo borró la huella del dinosaurio. No estuviste para verlo, créetelo. Despertó el sol, la nieve se deshizo en agua que dio frutos al árbol. En sus ramas nidos pasó lo que debía pasar. Bien, los peces hacían lo propio en el mar. Una mañana apareciste de entre la maleza, asomaste tu cabeza tímidamente. No te avergüences de cómo andabas, debía ser así. Solo hacía 4 días que pisabas suelo y yo te vi. Erguí tu espalda, te uniste al grupo, formaste un clan. Fue un proceso lento, olvídate de Adán. Mi paraíso crudo, sencillo, bello, como fauces de leona en la garganta de un cervatillo. Esa visión te fascinó, reconócelo. Lo dibujaste en tu guarida 1000 veces. No tuve que contarte nada, la vida da muerte y la muerte da vida. Durante mucho tiempo no pediste más de lo que podía ofrecerte. Me gustaba verte corriendo libre por la palma de mi mano. He dicho, corriendo libre, ágil, fuerte, sano. Créetelo. Noches enteras contemplando astros, preguntabas quién eras, buscabas respuestas. Otoño, frío, trueno, fases, lo más fácil fue interpretar cada gesto mío como dioses. En 4 días creíste saber todo, matabas a tus hermanos y me ofrecías oro, haciéndome cómplice de tus estúpidas artimañas. Contabas extrañas historias de mitos y engaños. Lloró la luna por el sol y de allí la lluvia, o construir el cosmos en un día. También derramaste sangre para vi desde el altar. Vaya, pronto disfrutaste del placer de matar. Le pusiste un precio a todo en tu carrera por ser el más necio y por ser el más bobo. Poco a poco dejé de ser para ti un misterio. Empecinaste mi cuerpo y lo convertiste en tu imperio. En un tira y afloja quemabas mi piel, arañabas mi cara. Yo reconstruía ríos de agua y lava. Apenas estoy fuerte, ya no ruge el león. Sembraste la muerte y la destrucción. Clavaste un arpón a la última ballena. ¿Qué dicen a eso tus dioses? Yo soy tu madre, la tierra. ¿A dónde quieres llegar? Dime, dime, ¿a dónde me vas a llevar? Dime. 5.000 millones de años en un abrir y cerrar de ojos. Te ofrecí el paraíso, devuelves despojos. Puedo esperar 5.000 millones y empezar de nuevo. Enhorabuena, mandas tú, quédatelo. Antes eran políticos normales, que manejaban a su antojo las vidas del resto de mortales y a cambio recibían un soldado, que algunos seguirán recibiendo de por vida. Pero un día el chodo se acabó y tuvieron que salir a la calle a ganarse la vida honradamente, en la precariedad que supone ser alto directivo de una gran empresa energética. Hoy, en El Terrorista Ambiental, expolíticos energéticos, los villanos reciclados. Ángela Cebes se suma a la lista de políticos que pasan del Congreso de los Diputados a la empresa privada. El exministro del Partido Popular sustituye a Ricardo Álvarez Isasi como consejero externo. A Cebes percibirá una cantidad anual bruta superior a los 400.000 euros. En la actualidad, a Cebes es además vocal del Consejo de Administración de Banco Financiero y de Ahorro. Otros destacados políticos y allegados, con presencia en los órganos de gobierno de grandes compañías energéticas españolas, son los siguientes fichajes. La ex vicepresidenta del gobierno Elena Salgado, desde marzo por Endesa. El expresidente del gobierno José María Aznar, asesor internacional de Endesa. Y de la minera Barrick, de News Corporation, presidente de la División para América Latina de J.E. Roberts. El expresidente del gobierno Felipe González, consejero de Gas Natural Fenosa. El exministro Pedro Solbes, vocal del Consejo de Administración de Enel. El exdiputado de Convergencia y Unión, Miquel Roca, consejero por Endesa. Hasta hace poco, el ahora ministro de Economía, Luis de Guindos, consejero por Endesa. El exministro Pío Cabanillas, antes en Endesa, ahora por Acciona. El exministro y exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, por Acciona. La exsecretaria de Estado de Energía, Carmen Becerril, por Acciona. El expresidente del PNV, Josu Jon y más, por Petronor. El cuñado del Lendakari Patxi López, Melchor Gil Llanos, por Repsol. El expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, consejero de Iberdrola, Ingeniería y Construcción. Por la destrucción de ecosistemas, animales, plantas, pueblos, culturas, personas y vida en general que generan día a día las empresas de las que formáis parte, la Tierra os declara terroristas ambientales. Extraído de Iberdrola.blogspot.com. El 5 de mayo se celebra el primer gran encuentro de la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid. Participan muchos de los proyectos que se están desarrollando en diferentes espacios de la ciudad. Cada uno tiene su propia historia y andadura, pero son muchas las cosas que comparten, como se desprende de su sucinto y hermoso manifiesto que os invito a leer. En él están todas las claves, pero además, en la radio de Toma la Tierra, tenemos hoy a Pablo y Alberto para hablarnos de la Red de Huerto. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría que nos contarais de dónde viene esta necesidad de juntarse y plantar. Pues viene de, como los huertos son organismos vivos, necesitan relacionarse unos con otros. Relacionarse para aprender, para seguir creciendo, para compartir recursos, para compartir aprendizajes, para compartir experiencias. Así que todo lo vivo necesita relacionarse, los huertos también. ¿Y cómo se integran estos espacios en el entorno? Bueno, pues ahora te hablo por Madrid. Se están integrando en solares que han estado en solares degradados, que han estado abandonados durante cierto tiempo, y se están dando varias situaciones. O bien se están ocupando, o bien están siendo cedidos por el ayuntamiento, aunque este caso son los menores. Generalmente es que la gente, pues ante la necesidad de crear nuevos espacios que no existen en la ciudad, opta por ocuparlos o por cierto por construirlos. ¿Y qué tipo de personas se acercan para, no sé, para conocer lo que estáis haciendo? Pues es muy variopinto el perfil de la gente que se acerca, ¿no? Y eso es una de las riquezas que tienen los huertos, que no responden solamente a gente, digamos, tradicionalmente movilizada del mundo del ecologismo, de los movimientos sociales o del movimiento Ocupa, que también están, sino que están llegando pues familias, gente joven con hijos, están llegando gente mayor, jubilados. Entonces toda esa mezcolanza le da una riqueza a las propuestas que se hacen pues mucho mayor. ¿Y tenéis relación con otras redes del entorno? No sé, dentro de la comunidad o incluso otros proyectos que conozcáis que hay fuera en, no sé, en otros países. Bueno, nosotros como digamos que ahora voy a diferenciar o hacer o matizar, somos integrantes de cada uno de sus huertos de barrios o de amigos, que a su vez están integrados en esta red, que es la red de Huertos Urbanos de Madrid, y luego a partir de esos huertos pues se establecen redes, o bien cooperativas de consumo o bien con otro tipo de colectivos. La red nuestra pues creo que no está en contacto con otras redes a nivel europeo. Sí que estamos en contacto con una que están, las que se han creado recientemente en la Sierra Norte de Madrid. No sé si Pablo, a lo mejor conoces algunas más relaciones que tengamos. Y más informales que yo sepa, porque ha habido gente de la red nuestra que ha visitado el año pasado la red de huertos de Valencia y la de Barcelona. COIS un poco las conoce. No es que estemos en contacto constante, pero sí que hay relación con otras redes que están en Madrid, como la de Barcelona, sobre todo. Digamos que estamos empezando a recopilarlas, a tejer. Bueno, yo considero que las luchas que hay por la defensa del territorio tiene mucho que ver la reacción de la ciudadanía en relación al apego que tengan al entorno, da igual que sea en el campo o en la ciudad. Y quería preguntaros qué opináis de esto y si pensáis que esta actividad puede contribuir a mantener y a crear esos lazos con la tierra y con el entorno. Sí, vamos, bajo mi punto de vista, sin duda que consigue vincular y que la ciudadanía tenga, como decías tú, apego, vinculación o arraigo con el territorio. Y eso a la vez lo que sirve es para mirar el espacio público de otra manera, ¿no? La gente pasa a ver los espacios públicos con otra mirada, mucho más crítica, pero también mucho más constructiva y mucho más propositiva, ¿no? Entonces, eso los psicólogos ambientales hablan de apropiación del espacio en el buen sentido de la palabra. Un ciudadano que se siente con raíces en su territorio lo va a cuidar, lo va a defender, que es un poco lo que está pasando en muchos sitios, que el que no se aferra ni se arraiga en el territorio, pues así van las cosas, ¿no? ¿Y pensáis que lo que es la agricultura, aunque se practique de una manera a lo mejor todavía un poco así incipiente, no sé, que no sé cómo está descendido en la ciudad, es una actividad interesante para el futuro, para tener una ocupación, un trabajo? Sí, sobre todo en escenarios críticos como los que se acercan, ¿no? De crisis energética o el tema del cambio climático, nos va a obligar a poner al menos uno de las dos de los pies en la tierra, y eso significa aprender a cultivar. Y en las ciudades es que somos unos auténticos ignorantes en lo que es el cultivo de la tierra, ¿no? Además hay algunos autores, hay una agrónoma que se llama Montse Escutia, que dice que aprender a cultivar y autoabastecerte, aunque sea de un pequeño porcentaje de, en este caso, de verduras, es un acto revolucionario en sí mismo, porque empiezas a hacerte preguntas respecto al resto de alimentos, de dónde vienen, por qué vienen de tan lejos, cuál es su huella ecológica, cuál es su huella de carbono. Entonces, un huerto, yo digo a veces que es como una máquina de empezar a hacerse preguntas, y no es tanto encontrar respuestas a todo, sino es una forma de caminar. El ir haciéndose preguntas de las cosas es cuestionársela, tener una mirada más constructiva y crítica, ¿no? Y, por ejemplo, si alguien quiere apuntarse o quiere conocer el proyecto y demás, ¿a dónde se tendría que dirigir? Pues mira, si con, lo más fácil es, como los huertos comunitarios son espacios abiertos, donde pues eso, puede entrar todo el mundo que quiera trabajar, colaborar o descubrir. Si conoces el huerto de tu barrio y sabes que hay uno, pues vete directamente allí, que van a estar encantados de recibirte. Y si no, pues tenemos un blog que se llama, voy a daros la dirección, que es www.reddehuertosurbanosmadrid.wordpress.com. Ahí aparecen todos los huertos que están inscritos en la red, aunque hay más. En la red ahora somos como 17, 18, pero hay muchos más que no están en la red. Pero bueno, que estamos abiertos a que se vayan añadiendo, así que si alguien oye esto y conoce el huerto de su barrio y no lo identifica ahí, pues que se pongan en contacto con nosotros. ¿Y cómo conseguís más territorios para, o más zonas para cultivar? Bueno, lo normal es que se junte un grupo de gente inquieta y decida cómo intervenir en un espacio público, normalmente de su entorno cercano. Entonces, lo primero es que haya un grupito. De hecho, a raíz del 15M ha habido una segunda eclosión de los huertos urbanos, que ya llevaba un par de años cociéndose y estaba creciendo, y a raíz del 15M ha sido una segunda explosión. De hecho, yo creo que de los 30 y pico huertos que hay en Madrid, quizá hay 10 o 15 que son hijos, digamos, del 15M. Si tuvierais que decir en pocas palabras o definir una estrategia... Digamos que vamos a ir desde la más legal a la menos legal. Digamos, primero te tienes que preguntar el suelo, de si es de titularidad pública o privada, ¿no? Si es de titularidad privada, pues puedes ponerte en contacto con el propietario y llegar a un acuerdo, a ver si te lo cede. Si es de propiedad pública, pues tendrías que presentar un proyecto, ponerte en contacto con la Junta, a través de la Junta con Urbanismo, y a ver si llegáis a un acuerdo para que os den un documento de cesión. Y la tercera es, bueno, pues si hay un silencio administrativo, pues te puedes meter en el espacio, construir el proyecto y a partir de que ya tienes construido el proyecto, negociarlo. ¿Cuál sería, digamos, una de las funciones, o podríais vosotros, resumir o concretar una función que consideréis que cumplen estos espacios? Mira, pues yo te la leo literal del manifiesto que hemos redactado, ¿no? La función de los huertos urbanos. Me encanta. Para nosotros sería como crear y mantener bienes comunes, o lo que llaman en alguna bibliografía comunes vecinales, espacios comunes vecinales, para que así sirvan como escuelas de horticultura y de agroecología, pero sobre todo como escuelas de democracia participativa. Eso es lo que pretendemos con la horticultura urbana. Sí, y a mí también esa digamos que es la principal, ¿no? Pero a mí hay una función que me gusta mucho, que es la, y que logran estos espacios, que es que despierta la creatividad de la gente, y eso es una de las cosas que más me atrae, además de, pues eso, que es un lugar de encuentro, de reflexión, pero el tema de la creatividad, para gente que no es muy hábil como yo, me llama mucho la atención. En base, digamos, a unas pautas o algo, a algunas cosas que compartís, luego, y supongo que también el propio espacio, ¿no? Alguien que visite diferentes huertos va a encontrar, claro, proyectos totalmente diferentes, sí. aunque compartáis muchas cosas en común. Eso es. Son como, creo que un poco como los idiomas, ¿no? Cada huerto... Aunque nos entendemos todos, cada uno luego habla un idioma particular. Hay algunos, no sé si sociólogos, que lo llaman a estos espacios entornos creativos, ¿no? Porque son lugares donde la propia comunidad está reinventándose a sí misma. No es que ocurra solamente en los huertos, también ocurre en los centros sociales, en algunos movimientos sociales, pero son entornos creativos. Y estamos muy necesitados porque estamos abocados, ahora mismo estamos sumergidos en una crisis que parece que va a ir para largo y se van a ir encabalgando nuevas crisis sobre ella. O nos reinventamos, y sobre todo las relaciones humanas, o estamos un poco perdidos. Entonces, son pequeñas universidades también, modestas, humildes, pero donde se está cociendo conocimiento, sabiduría, valores, todo eso nos va a hacer falta. Hay que ponerse a trabajar, ¿no? Hay que ponerse a encender velas, y en nuestro caso hay que ponerse a sembrar. Convocatorias por la tierra. En Sevilla, el próximo miércoles 23 de mayo, se celebrarán unas jornadas en las que los Amigos de la Tierra expondrán un informe que analiza la distancia que recorre nuestra comida antes de llegar a nuestro plato y el impacto que esto produce. Será a partir de las 10:30 en la Universidad Pablo de Olavide y dará paso a una mesa redonda de debate sobre esta problemática. Más información en la web redandaluzadesemillas.org. El 25 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, tendrá lugar en el Huerto del Retiro, Madrid, una jornada de agroecología. Contará con la participación de varios colectivos y cooperativas que darán una serie de charlas para animar a los asistentes a introducirse en la agricultura ecológica, tanto urbana como rural. Tenéis más información en redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com. En San Cerni, Lleida, se hará una caminata popular el 27 de mayo contra la construcción de la autopista eléctrica Monzón y Sona. Empezará a las 10 de la mañana, se disfrutará de una comida popular y se celebrará una mesa redonda sobre la problemática de este proyecto de agresión al territorio catalán y aragonés. Disponéis de más información en la web de esta lucha, autopistaeléctricano.blogspot.com. El 28 de mayo, en Barcelona, la plataforma contra el proyecto de Eurovegas y la cooperativa M-Bici organizan una bicicletada a lo largo del río Llobregat para promover su valor como patrimonio natural y cultural, en peligro por el proyecto de Ciudad Casino que podría instalarse en el delta del Llobregat de la mano de Sheldon Adelson. Más información en atureneurovegas.wordpress.com. También en Barcelona, del 1 al 3 de junio se celebrarán las jornadas internacionales previas a Río Más 20, en oposición a la falsa economía verde de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable. Se harán en el Centro Nova, Centre per a la Innovación Social. En estas jornadas intervendrán activistas y organizaciones, tanto del Estado como internacionales, con quienes se compartirán las críticas, las resistencias y las alternativas al concepto de economía verde y en favor de la justicia social y ambiental. La coordinadora HT Gelditu organiza una movilización nacional contra el tren de alta velocidad y una cadena humana en Hernani el próximo 2 de junio. Por ello, hacen un llamamiento a todas las personas y organizaciones contrarias al TAP para que participen en esta movilización. A las 3 y media se bajará del río Urumea y se hará una concentración de apoyo. A partir de las 5 se iniciará la marcha, que recorrerá en forma de cadena humana los caminos públicos de la zona afectada del barrio de Osinaga, para denunciar el fuerte impacto que las obras de esta destructiva infraestructura están ocasionando en el valle. Más info en htgelditud.org. Alrededor de las mismas fechas se celebrarán diferentes charlas y actividades de debate, organizadas en varias localidades, con el título Desmontando el mito del desarrollo sostenible, AHT Gelditu. En este ciclo de charlas se compartirán las enseñanzas del movimiento No TAP de Valdesusa, Italia, y se unirán a las iniciativas y voces críticas surgidas a nivel internacional en contestación a la conferencia Río Más 20. Os invitamos a ver el programa de las charlas en la misma web, www.ahtgelditu.org. En Cantabria, continúan las charlas informativas sobre la fractura hidráulica, método extractivo devastador y altamente contaminante de gas y petróleo. Se harán en varias localidades. Para más información, os invitamos a consultar la sección de convocatorias en la web de la Plataforma contra el Fracking, fracturahidráulicano.info. Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, la plataforma Tanquem Cofrents convoca una nueva marcha para exigir el cierre de la obsoleta central nuclear de Cofrents. Será el próximo 3 de junio a las 11 y media. Saldrá desde Jalance y concluirá a las puertas de la planta nuclear. Si queréis participar, la plataforma ofrece autobuses gratuitos desde Valencia. Visitad la página www.accioecologista-agro.org. Y con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará el próximo día 5 de junio, Ecologistas en Acción ha convocado los premios Atila para distinguir a quienes han destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente durante el año pasado. Las nominaciones pueden realizarse por internet en la dirección ecologistasenacción.org/Atila hasta el día 31 de mayo. El fallo del jurado se dará a conocer el día 4 de junio, víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. En Santiago de Compostela, la plataforma Fumigación SNON convoca una manifestación contra las fumigaciones de eucaliptales con pesticidas que nos ha contado con detalles Suso en su entrevista. Será a las 12 de la mañana en la Alameda. Para más información, visitad la web fumigacionsnon.org. Y en Valladolid, del 7 al 10 de junio, se llevarán a cabo las jornadas Contigo decidimos el clima de la ciudad, donde podréis asistir a una serie de charlas relacionadas con el urbanismo y el deterioro ecológico. Más información en la agenda de la web de Ecologistas en Acción, ecologistasenacción.org. El 24 de junio, a la 1, tendrá lugar una marcha contra la planta de cemento Cosmos de Morata de Tajuña, en Madrid. Finalizará con una concentración en el ayuntamiento de la localidad, en la que la plataforma contra la cementera argumentará su oposición a esta industria supercontaminante. Más información en fernandopalaciosecho.wordpress.com. Y con esto concluimos las propuestas de convocatorias de este programa. Si sabes de acciones, charlas y demás eventos en defensa de la Tierra para junio, ayúdanos a difundirlas enviándolas a info@tomalatierra.org. Hasta la próxima y recordad, la revolución será en defensa de la Tierra o no habrá dónde hacerla. Nos despedimos hasta la próxima quincena, en la que os acercaremos a la mesa redonda de luchas por la Tierra que organizamos este domingo 20 de mayo en Córdoba, y en la que se han unido a nosotras las luchas cordobesas para debatir acerca de sus problemáticas y la necesidad de tejer redes en defensa de la naturaleza. Entre los participantes, contamos con los ocupantes de la finca de Somonte, la plataforma Desalambrar por la defensa de los caminos públicos, la plataforma Córdoba Aire Limpio contra la incineración de residuos, la cooperativa La Acequia y la Red de Apoyo Mutuo de Córdoba. Y como colofón final, os dejamos con Teatro Burgalés en su estado más puro. La explotadora de cielos abiertos Magna presenta La fiebre de la magnesita. Texto extraído de un artículo de José Luis Trasobares. Borovia, un pueblo minero al margen de la ley. Cuentan que los funcionarios de la CHE pasaron por allí, vieron la situación y fuéronse sumergidos en profundas cavilaciones. A su vez, el gobierno aragonés y las principales fuerzas políticas de la Tierra Noble aseguraron que se opondrían al atentado medioambiental, al igual que los ayuntamientos de localidades, Calatayud por ejemplo, que pueden verse afectadas. Pero su oposición es de lo más discreta, discretísima. Mientras los propietarios de los terrenos sobre los cuales se abrirá la mina a cielo abierto de Borovia no pudieron impedir que la Guardia Civil amparase la ocupación de sus campos, que todavía no están expropiados, y el ayuntamiento de la localidad, controlado por el PP y vendido literalmente a los intereses de la compañía minera, considera perfectamente legal el desarrollo de un proyecto que ni siquiera tiene aprobado el preceptivo informe de impacto medioambiental. Borovia está en Castilla y León, pero en su término municipal se ubican acuíferos de donde nacen varios ríos: el Manubles, el Aranda, el Ribota, el Isuela, que son afluentes del Jalón. Justo allí se pretende hacer una mina a cielo abierto que abrirá una enorme brecha de 8 kilómetros de larga y en la que habrá además hornos para el tratamiento del mineral extraído, magnesita, asegurando así un alto consumo de agua y la emisión de contaminantes. La amenaza es intolerable y debería haber originado en Aragón una respuesta al menos tan contundente como la provocada por el expolio por parte del Obispado de Lérida de obras de arte pertenecientes a parroquias aragonesas. No parece ser así, quizás porque, al igual que pasó con el mentado asunto de los retablos y las imágenes, aquí solo reaccionamos cuando el desastre se ha consumado y requete consumado. Entonces, amanecemos con bélicas a la Virgen. La mina de Borovia iba a instalarse en Navarra. Pues allí, claro, son más finos. Y dijeron, quería hablar, que eso para España profunda. De esta forma, acabó el negocio en los montes de Castilla y León. Todo lo que ha sucedido desde ese momento es inaudito. La gente del pueblo que se oponía al negocio fue presionada y amenazada. La tensión se hizo insoportable. Los propietarios de las tierras, incluidas en los planes de la compañía minera, intentaron impedir que invadiesen sus propiedades sin lograrlo. La normativa vigente ha sido alegremente pisoteada. Es como una película del oeste. Solo que en este caso no hay un crimismo que imponga la justicia a tiro limpio. Y además, si apareciese, tendría que disparar contra representantes de unas instituciones que se dicen democráticas. ¿Democráticas? Ni hablar. Borovia es una muestra más de que vivimos en un país extraño. donde el dinero burla las leyes y el Estado es a veces una entelequia, como en el Far West. ¡Yeah! Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.